Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, hoy jueves 30 de octubre del 2014, los saluda Tania Rodríguez, en nombre propio y en el de Juan Manuel Valero, con el enorme privilegio de hacerlo a través de los micrófonos de Radio UNAM. De vuelta, saludos a Juan Manuel Valero, que ahora se nos escapó de este programa porque está siendo ahora, El Cazador fue casado y está siendo entrevistado justamente alrededor de su trabajo como divulgador de la ciencia, divulgador de la literatura y como escritor, para quien no lo supiera, todas las monadas que hace Valero, que no nos va a estar acompañando hoy, entonces le pido que nos acompañe, ya sabe que estamos en vivo, 55368989, y entramos escuchando a un grupo que a mí me gusta mucho, se llama Massive Attack, que justamente fue de los primeros, de los únicos más bien grupos que en un festival muy grande que es realizado en semanas pasadas, pues manifestó su inconformidad por lo que ha venido sucediendo y que nos tiene a todos todavía consternados en Ayotzinapa, justamente citando una pinta que en una de las primeras manifestaciones se hizo alrededor de la fuente esa que está en Avenida Juárez, una consigna que decía pienso, luego me desaparecen. Y han pasado más de 34 días y los muchachos siguen sin aparecer. Ayer por la tarde Enrique Peña Nieto se reunió con los familiares de los estudiantes y el resultado pues es amargo, entre la rabia y el dolor, pero con una enorme dignidad. Los padres dijeron, no queremos promesas, sino reencontrar a nuestros hijos. Si el objetivo del presidente de la República fue ganarse la confianza de estos hombres y mujeres lastimados por esta tragedia, no lo logró. El líder estudiantil David Flores Maldonado de la dirigencia de la Normal de Ayotzinapa dijo que la confianza no se pide, la confianza se gana y se gana con hechos. Fue una reunión de promesas. Y serán promesas mientras los compañeros no regresen a su escuela y no regresen con sus familias. Peña Nieto, por su parte, repitió el monólogo priista de siempre. Llegaremos al fondo de las investigaciones, tope donde toda la fuerza del Estado. Pero increíble que a más de un mes Peña Nieto esté prometiendo a los papás de los estudiantes que se va a profundizar y rediseñar el plan de búsqueda para encontrar a los 43 muchachos. Y en ese contexto, y para tratar de explicarnos este horror, para tratar de explicarnos ¿cómo entender? Porque tal vez esa es una de las preguntas recurrentes de todos nosotros en las mesas, en los cafés, tal vez simplemente en el silencio, y nos preguntamos cómo llegamos a este punto. Tenemos aquí en el estudio, y me da muchísimo gusto que me acompañen esta noche, a la maestra Alejandra Rivera. Buenas noches, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti. Alejandra Rivera es psicóloga y filósofa, maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana, coordinadora del Seminario de Investigación sobre Biopolítica y Necropolítica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, Alejandra. Así es, muchas gracias. Y también tenemos en el estudio a la doctora Mariana Berlanga. Mariana, buenas noches. Buenas noches, Tania, y pues muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Mariana Berlanga es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, feminista, especialista en violencia social también, y que por muchos años ha trabajado justamente la construcción de un concepto también terrible que nos sirvió para tratar de entender una violencia pavorosa, que es el concepto de feminicidio, justo miles de muertos. Creo que eso es lo que nos queda, y no sé si por ahí esa es la sensación que tenemos. México, lo decía muy bien el padre Sundalinde, se nos vuelve una especie de fosa gigante y clandestina. Mariana. Así es. Pues mira, yo la verdad es que, como bien lo mencionaste, me he enfocado sobre todo a esa violencia específica, ¿no?, que recae en contra. La verdad que, bueno, llevo más de 10 años investigando este tema y ha sido como muy fuerte, porque en medio de todas estas preguntas, pues de repente resulta que esta violencia la he visto extenderse también a otro tipo de cuerpos, ¿no?, a otro tipo de sujetos, por lo general jóvenes, adultos, ¿no? Y veo una continuidad entre todas estas formas de violencia, ¿no? O sea, yo veo una continuidad de una, digamos, en el sentido de que es justamente en los años 90 cuando se comienzan a denunciar los feminicidios de Juárez, ¿no? Y creo que ahí nos faltó tener esta indignación, ¿no? O sea, esta indignación que estamos viendo ahorita, porque fue la frontera cuando surge la violencia como espectáculo, en el sentido de que no nada más se trataba de ultimar a estas mujeres, sino de que estos cadáveres comenzaron a aparecer, ¿no?, en el espacio público. O sea, esta cuestión de ostentar la violencia comenzó a volverse una práctica. Y en ese sentido, yo lo que he venido viendo es como esta dimensión expresiva, narrativa de la violencia, donde también están inscritos una serie de mensajes, ¿no? O sea, no solamente la mente sobre estos cuerpos, sino el mensaje que nos envía al resto de la población. Una de las cosas que quiero recordar aquí es que desde hace más de 10 años las mujeres de Juárez lo dijeron. O sea, si en este momento están matando hacia las mujeres, al rato van a matar a todo mundo, ¿no? Y si este círculo de impunidad se reproduce, pues entonces lo que pues vivir entre fosas, ¿no? Y bueno, y ahora vemos que desgraciadamente sus voces han, bueno, sus predicciones se han cumplido, ¿no? Porque llevamos 20 años por lo menos, ¿no?, dejando pasar este tipo de cosas, ¿no? O sea, en donde ha habido un evidente contubernio entre el Estado y el crimen organizado, donde la respuesta institucional siempre ha sido la misma: nosotros no sabemos, no vimos, nadie se enteró, todo el aparato de Estado está trabajando para realizar esas investigaciones, pero no podemos dar cuenta de nada, ¿no? O sea, y incluso se a varias personas que después se confirmó que eran personas inocentes, que fueron torturadas para declararse culpables, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto es que los índices de feminicidio no solamente no se redujeron, sino que se incrementaron impresionantemente. Y sobre todo este fenómeno, ¿no? Yo lo vi surgir justamente a raíz de el sexenio de Felipe Calderón, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico, justamente una licencia para matar, ¿no? Un país, eso que se nos vuelve fosa, ¿no? Es impresionante. En esta búsqueda de estos 43 muchachos han aparecido ya más de 30 y tantos cadáveres en distintas fosas, de gente que no estaba siendo buscada, o por lo menos no estaba siendo buscada en términos generales, pero seguramente sí buscada y recordada pues por sus familias, y eso significa mucho dolor. Alejandra, ¿cómo vamos aprendiendo a vivir a vivir en esta violencia, en este escenario, digamos, en una primera vuelta a este problema. Claro, es que justo como ya venía señalando Mariana, estamos entrando, o ni siquiera estamos entrando, sería necesario ser más precisos. Estamos viendo una crisis que ninguna otra crisis, ninguna otra manera de producir terror en épocas pasadas. Creo que es importante observar eso, que nosotros construimos instituciones, ¿no? Como humanidad, como sociedad, construimos una serie de instituciones que nos ayudan a vivir, ¿no? Justo, el Estado está creado en sus prisiones que garantiza la buena vida. El asunto es qué sucede cuando la buena vida se trastoca, cuando la vida se convierte no solo en un asunto a administrar, un asunto a procurar, ¿no? Esto que Michel Foucault, ¿no?, denominaba como biopolítica, ¿no? La administración del cuerpo, los humanos, ¿no?, de los cuerpos individuales. El asunto es que desde hace ya algún tiempo, sobre todo en sociedades pauperizadas, sobre todo en países denominados por la economía como tercermundistas, el asunto dejó de ser la vida en tanto administración, sino que se ve un giro en el cual lo que se administra es la muerte. Toda vez que el Estado tiene que garantizar esto que denominamos buena vida y deja de hacerlo y entonces empieza a involucrarse directamente como un productor de muerte, al momento en el que pues justo se asocia con el narcotráfico, en el momento en el que los humanos surge como una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué así, ¿no? ¿Y por qué lo permitimos? Y en mucho tiene que ver esto que señala Mariana, ¿no? En términos de qué sucede cuando hay un estado de excepción en función, por ejemplo, de una guerra, ¿no? Sabemos que los estados se declaran entre sí la guerra, ¿no? Y que, pero cuando el estado le declara la guerra a su propio pueblo, ¿no? Porque hay una elucubración, una idea más allá, ¿no? Un negocio que se denomina narcotráfico y entonces se combate a ese ente abstracto, ¿no? Que está en la sociedad, que está infiltrado, que está contaminando al cuerpo, ¿no? Este estado de excepción de generar muerte. Ayer, te interrumpo porque ayer justamente para amarrarlo a este encuadre que ustedes están dando, para amarrarlo a lo que ha venido pasando, ayer previo a la misa que el arzobispo de Acapulco dio, en justamente, digamos, pidiendo por los 43 normalistas desaparecidos y por los estudiantes que fueron asesinados, un grupo de madres, de primas, de tías, de abuelas, particularmente como las mujeres de las familias, llorando y de manera muy conmovedora, digamos, son ante el señalamiento, digamos, que se filtró por la prensa y que ha estado en declaraciones de que los muchachos desaparecidos son narcotraficantes, queriéndolos asociar al grupo de los rojos, y decía una tía del estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza, es una burla contra nosotros. Y decía un hombre que lo acompañaba, que vengan a ver cómo viven estos supuestos narcos del gobierno, los supuestos rojos, que vengan a ver si tienen casas de narco, que se asomen a ver cómo viven. Y esta es una respuesta, digamos, de mucha indignación, justamente ante una filtración o un trascendido que parece que legitima que les pase lo que les pase. Ese es uno. Y el otro también habría que decirlo. El otro a veces es, es que seguramente son gente muy revoltosa, uh-huh, seguramente incluso son de la guerrilla. Y entonces se legitima que esos cuerpos puedan ser tratados así. Pues es que justamente hablando de continuidades, lo que a mí me quedó muy claro desde el principio en el tema del feminicidio era justamente esa estigmatización de las mujeres asesinadas, ¿no? O sea, que incluso las madres de Juárez han tenido que salir a decir tuta, ¿no? O sea, se lo juro que mi hija no andaba en malos pasos, ¿no? Como a contar otra vez la historia de la hija. Porque a partir de esta estigmatización, pues entonces no se investiga, ¿no? En el caso de las mujeres, el estigma por lo general tiene que ver con el ejercicio de su sexualidad. Claro, para que andaba en la noche, porque traía minifalda, que cómo iba vestida, que por qué a esas horas iba a caminar. Incluso las alertas, ¿no?, que el estado de Chihuahua decretó en ese momento eran de ese tipo. O sea, por favor, padres de familia, no dejen salir a sus hijas a tales horas. Lo que sucede a partir del 2006, 2007, es que hombres jóvenes muertos o asesinados, ¿no?, también comienzan a cargar con un estigma, ¿no? En este caso el estigma es seguramente andaba en malos pasos, seguramente estaba metido, ¿no?, en un negocio ilícito, etcétera, etcétera. Y es este estigma, a su vez, el que entonces es justamente la barrera para comenzar a investigar y para decirnos exactamente quién era esa persona, ¿no? Y hay una especie de se empieza a construir un estigma, una clasificación social de una especie de grupos peligrosos. Uh-huh. Estos que, digamos, hay jóvenes de ciertas características físicas, ¿no?, que en las cuales incluso el Estado se da. Tú escribiste alrededor de este asunto, Alejandra, un texto y citabas un diario de circulación en Guerrero. Así es. Cuéntanos sobre lo que había pasado en Ayotzinapa. Pues justo a partir de entender la noticia, ¿no?, de tratar de entender qué está sucediendo, ¿no? Trato de hacer como un análisis en términos de biopolítica y necropolítica, pero me doy cuenta que hace falta como un elemento, ¿no? Un elemento que tiene que ver con el rostro. En concreto hablo del rostro de Julio César Mondragón, ¿no?, que le sacaron los ojos mientras estaba vivo, ¿no? Uno de los estudiantes. Que se ha dicho poco. Les ha dicho poco en los medios, digamos, es uno de los estudiantes que, digamos, de los que fueron unos asesinados a los tiros, uh-huh, otros 43 que están desaparecidos, uh-huh, y este, un chico muy joven, otra vez su nombre, Alejandra. Julio César Mondragón, que apareció en las calles de Iguala. Así es. Uh-huh. Y pues bueno, era conocido por sus compañeros normalistas como el Chilango. Él era del Estado de México. Y sucede con él una cosa interesante que vale la pena reflexionar. Desaparece, en el Estado desaparece personas, en concreto, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y con él sucede una cosa en particular. Él, por alguna razón, no lo quieren desaparecer. Lo dejan como un mensaje que además, paradójicamente, es un mensaje bien distinto al que aparecía en el diario de circulación de Guerrero, ¿no? En el diario de Guerrero la nota decía, ¿no?, la nota decía al día siguiente. Te lo leo, porque es muy interesante. En pocas palabras, por fin se puso orden. Ese era el encabezado de la nota. Y ahí lo que se describía... O sea, lo que me estás diciendo es la nota de ese diario local de, uh-huh, Iguala, en el que se registraba los acontecimientos de esa noche de horror en la que los chicos, uh-huh, fueron asesinados, en las que asesinaron al niñito de 15 años confundiendo, uh-huh, y baleando otro camión, ¿no?, en donde murió el taxista y la señora, uh-huh, que iba en el taxi, y donde desaparecieron los 43. Ese diario de circulación, de circulación local, puso... En la nota al día siguiente, por fin se puso orden. Y describía esa nota periodística a los estudiantes como un grupo de vándalos que robaba autobuses. Y culmina la nota afirmando que la asa estatal para evitar el secuestro de un par de camiones en la zona fue motivo de aplauso público. Es decir, sabemos que en buena medida los medios de comunicación, sobre todo aquellos que tienen como una línea específica vinculada a los estados, al gobierno, etcétera, manejan la información de manera tal que pareciese que está justificado, ¿no?, o que los hechos son distintos, como natural que en los medios de comunicación se criminalice a los jóvenes, se les considere como vándalos, etcétera, ¿no? Lo que no es usual es eso, ¿no? El mensaje del día siguiente que estaba finalmente inscrito en la carne de aquel muchacho de Julio César Mondragón, tal que pareciese que está justificado, ¿no?, o que los hechos son distintos, como natural que en los medios de comunicación se criminalice a los jóvenes, se les considere como vándalos, etcétera, ¿no? Lo que no es usual es eso, ¿no? El mensaje del día siguiente que estaba finalmente inscrito en la carne de aquel muchacho de Julio César Mondragón. Si bien es cierto que la nota podía matizar y que en ese momento justo parecía que Cadel, sí, claro, eran criminales, eran miembros del crimen organizado, entonces era justificable un poco, ahí el mensaje dado por los Guerreros Unidos es otro justo, ¿no? Aparece él sin rostro. ¿Y qué significa el rostro? No, o sea, claro que hay como significa el rostro, y ahí me interesó mucho indagar. El asunto con el rostro, por ejemplo, de acuerdo a Deleuze y Guattari, es que el rostro es finalmente un fondo que tiene al mismo tiempo una significancia, digamos, lingüística, los subjetivos, ¿no? Entonces tenemos un rostro que corresponde no solamente a nuestras facciones, a nuestra individualidad, digamos, sino que nuestro rostro representa nuestra clase social, representa nuestro estado civil, representa toda una serie de nuestra edad, por supuesto, pero también representa marcos, ¿no? Marcos de representación afectiva. Alegría, coraje, rabia. Lo que le arrancaron a Julio César justamente fue la identidad. La posibilidad de enunciarse como un estudiante, como un padre de familia, como pobre, como normalista. Todo eso se lo arrancaron y no fue casual. Que lo que planteo es que en ese acto lo que sucedió finalmente fue que nos dijeron, aquí no vale tener identidad. Me representas todas las contradicciones que yo como sistema de poder y de terror genero, pero que al mismo tiempo no quiero ver. Porque eres pobre, porque eres rebelde, porque te estás quejando, porque eres estúpido. Muy fuerte la desaparición del rostro, de los nombres. Hoy escuchaba, no sé si ustedes lo escucharon, una larga entrevista que hizo Carmen Aristegui por la mañana con algunos de los familiares, y uno de los chavos decía que los militares que los tenían detenidos, que los tuvieron un rato detenidos, les dijeron, díganos sus nombres, pero díganme sus nombres verdaderos, porque si no, no van a saber dónde quedaron. Y, ¿no? Y lo decía como un anuncio, dice, yo no entendí lo que significaba lo que nos estaban diciendo, pero lo que se estaba jugando es esta posibilidad de desaparecer. Y ahí de nueva cuenta hay un aprendizaje histórico de este país que no hemos querido ver desde hace muchos años, en los que la gente y en principio ciertos grupos, digamos, más frágiles, ¿no? Los más pobres, las mujeres, ¿no? Los migrantes, desaparecen con su propio rostro, desaparecen porque no se les encuentra y además en algunos casos brutales como el que nos describes, pero también como lo describiste tú al principio, Mariana, con los cuerpos de las mujeres mostrados, particularmente las partes femeninas del cuerpo identificadas, me dijeron que eran rotas y masacradas y mostradas así. Así es. Y justamente ahí veo yo como otra continuidad en estas formas de violencia. Por un lado, el exceso en el mostrar esa violencia, ¿no? Que es como esta dimensión expresiva que está contando Ale. O sea, el rostro desollado, ¿no? De un estudiante frente a la desaparición. Como esa combinación entre lo que se muestra, entre lo que se exhibe, entre lo que se... ¿Cómo se puede decir? O sea, ahí hay un regodeo, ¿no? Porque también estos medios de comunicación participan, ¿no? Y eso también lo vimos en el tema del feminicidio y, bueno, en la guerra desatada por Calderón, ni se diga, ¿no? Ahí se volvió común que nos pasaran imágenes de desollados, descuartizados, encajuelados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está, por un lado, ese exceso de lo visible. Y por otro, o sea, esta cuestión de la desaparición, justamente, a mí me parece que es de las mayores perversiones, ¿no?, del Estado, justamente porque a lo que atenta es enloquecer a la gente. Y lo que hicieron con las madres de Juárez ahora lo estamos viendo, ¿no? O sea, de repente les daban osamentas con ropas que no correspondían, si me explico, y que de repente hasta ellas llegaron a decir, pues ya no importa, o sea, la identifico como mía porque de alguien ha de ser esta niña, ¿no? De hecho, los tres casos que implicaron el caso Algodonero y por lo que se metió toda la documentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad las madres ni siquiera tenían la certeza de que eran sus hijas, ¿no? Porque este como una cuestión premeditada, racionalizada, ¿no? Claro, que es todo este terror que hemos visto ahora de encontrar una nueva fosa y a ver si está. Exactamente. Y vamos a una nueva y hay que hacer los exámenes, ¿no? Y todo esto que circula y que aterroriza, por supuesto, en un nivel que uno no puede imaginar, decía uno de los padres de los muchachos ayer. No hay respuestas y vivimos en una pesadilla. Exactamente. Y por otro lado, el dejar a la gente en esta incertidumbre, ¿no? Porque una persona que desaparece, ¿no? pues nunca, o sea, nunca le puedes llorar realmente, nunca la puedes dar por muerta, ¿sí me explico? O sea, hay como toda una serie de procesos que se alargan. Por otro lado, reivindicar justicia frente a una cuestión en donde no existe ley, donde la evidencia es lo más importante para la ley, pues entonces ahí es la seguridad de que no se va a aplicar la justicia, ¿no? Porque nadie sabe qué pasó con esa persona. Entonces yo creo que ese es justamente esta, digamos, este conjunto de violencias, ¿no? Lo que viene caracterizando al Estado mexicano, yo diría, en su fase neoliberal, ¿no? Donde además también se conjuga con que es justamente esos años, los años 90, ¿no? La entrada de la industria maquiladora de exportación, la relajación de las leyes laborales, ¿no? La explotación tremenda de, o sea, ¿no? De decir, bueno, pues ya no vamos a tener una legislación laboral, ¿no? O sea, ya la precarización del trabajo a todo lo que dan. Y evidentemente la entrada y el crecimiento de los de las bandas de crimen organizado, ¿no? Pues con esta sensación de fragilidad, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Les recordamos que estamos en vivo, 55-36-89-89. Estamos tratando de entender cómo llegamos y cómo aprendemos a vivir en este país de fosas. Aquí de vuelta, y tal vez en este contexto de horror y de terror siempre hay resistencias, siempre hay brisas frescas, y tal vez una de esas brisas frescas que también son parte de este contexto nacional sea el movimiento en el Instituto Politécnico Nacional, que ha seguido desarrollándose y trabajando. Siguen en huelga y estaban por iniciar justamente una mesa de diálogo, y para que nos cuenten en qué va ese proceso de negociación y ese conflicto, que repito, para nosotros es un balance positivo de que todavía hay comunidades dispuestas a defender sus derechos. Tenemos en la línea a Froilán Juárez. Froilán, buenas noches. Hola, buenas noches, Tania. ¿Cómo estás? Bienvenido a Intermedios. Froilán Juárez es estudiante del posgrado en Ciencias, en Arquitectura y Urbanismo del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Comisión de Diálogo. Que Froilán, se supone que empezaba el diálogo hoy. ¿Qué pasó? Mira, pues básicamente, como se dice popularmente, nos dejaron como novia de pueblo. Las autoridades tenemos preparada para el día de hoy iniciar la mesa de debate entre los representantes del gobierno federal y los representantes que fuimos elegidos de manera democráticamente de la comunidad politécnica. Se pretendía que en el auditorio Alejo Peralta de las instalaciones de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como el Queso, o popularmente conocido como el Queso, pudiéramos iniciar la mesa de diálogo el día de hoy, pero pues cabe señalar dos cosas. Primero, no tuvimos acceso a las instalaciones, es decir, se nos negó acceso a las instalaciones para poder iniciar pues todo lo que se refiere a programar el evento. Y segundo, tuvimos que improvisar primero ante la explanada, pues una mesa, una conferencia y unas entrevistas. Ya, y ahí en esa mesa anunciaron, bueno, pues eso, que el gobierno no llegó. Entiendo que el secretario Chaufet los está citando para el martes. Sí, mira, ayer por la tarde-noche, La Secretaría de Educación Pública de último momento hizo una invitación a que nos volviéramos a presentar el día martes en la Biblioteca Vasconcelos. Esto debido a que, bueno, ellos piensan que si se presentan en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional podría presentarse una situación de vulnerabilidad para los representantes tanto del Instituto Politécnico Nacional como por parte de las autoridades. Este es el argumento duro que presenta en el comunicado de la Secretaría de Educación Pública. Vaya, pero ustedes lograron demostrar que se podían reunir en la calle con el secretario Chong. Por supuesto, nosotros desde que hemos iniciado las manifestaciones hemos demostrado que somos personas civilizadas y además hemos demostrado que estamos abiertos a diálogo. El acontecimiento que surgió en la primera marcha que tuvimos nosotros muestra cómo nosotros le pedíamos a Osorio Chong que se presentara ante nosotros y que dialogáramos, ¿no? Entonces, lo que es importante señalar es primero que nosotros somos unas personas civilizadas y no podemos de ninguna manera representar ningún peligro para nadie. Segunda, que siempre hemos estado dispuestos al diálogo para retomar las actividades en el Instituto Politécnico Nacional, que es nuestra principal fuerza, ¿no? Que es de nuestro principal sentimiento, lo que queremos es regresar a clases de manera concreta a la brevedad posible. Pues en eso confiamos. Froilán, ¿cómo va la huelga? Mira, la huelga, en términos en gran alcance, tenemos al día de hoy 44 días ya de paro de actividades en todas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Lo que la huelga ha germinado ha sido realmente sorprendente para la comunidad politécnica. Hemos demostrado que tenemos la capacidad de organización, hemos demostrado que además seguimos niveles de organización en el que todos tienen una voz como parte de la comunidad estudiantil. La huelga además nos ha unido como grupo y además, como bien lo mencionas, se nos ha tomado como un movimiento que está marcando historia inclusive, ¿no? Recordemos que el Instituto Politécnico Nacional es una escuela en la que difícilmente se presentan este tipo de situaciones. Pues sí, efectivamente un proceso muy interesante, 44 días más, digo, de días de huelga, pero en un horizonte interesantísimo, Froilán, de construir incluso el paso a la autonomía, de la que es sin duda, pues junto con la UNAM, pues los referentes en la educación superior de este país. Así que, ¿qué van a hacer el martes? ¿Van a evaluar si asisten? ¿Cómo están tomando la decisión para darle seguimiento a esto? Mira, de manera puntual, nosotros como representantes somos la voz de la comunidad, es decir, nuestro trabajo básicamente es poder presentar ante la sociedad la voz que emana de la comunidad politécnica. Para que nosotros podamos presentarnos el próximo día martes, como lo propone la Secretaría de Educación Pública, se tiene que consensuar con toda la comunidad. Esto se va a hacer a través de asambleas locales en todas las instalaciones de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y posteriormente se debe de llevar esta información vertida de cada una de las instituciones, de las partes de la institución, a la Asamblea General. Posteriormente, claro, esto además va a llevar a las mecánicas en las que podamos actuar ante los hechos que están pasando. Una vez que lleguemos a la Asamblea General tiene que consensuar con todas las escuelas, ¿no? Recordemos que son también 44 escuelas. Mira, es un día curioso. Día 44 y escuela 44. Se tiene que llegar a que todos estemos en la misma línea. Una vez que hayamos decidido a partir de las asambleas locales y posteriormente a partir de la Asamblea General, se va a tomar una decisión de cuál va a ser nuestra postura ante la propuesta que nos vuelve a hacer la Secretaría de Educación Pública. Es importante también que señale que pues nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, ¿no? Y yo creo que la comunidad politécnica en general ha demostrado eso. Así que te podría decir que es muy probable que estemos muy cercanos a restablecer la mesa de diálogo, ¿no? Porque, pues, como te lo reitero, necesitamos que necesitamos regresar a nuestras actividades académicas con urgencia. Muy bien, Froilán, pues estaremos muy atentos a cómo se van desarrollando las cosas y les deseamos toda la suerte porque estamos convencidos de que le vaya bien al movimiento de los estudiantes politécnicos, es que le vaya bien al politécnico y es por lo tanto que le vaya bien a la educación superior de este país. Así que muchas gracias por hablar con nosotros esta noche, Froilán. Muchísimas gracias a ti, muy buenas noches a tu auditorio. Quisiera nada más puntualizar una cosa. Nosotros vamos a tener planes de acción en los próximos días. El día de mañana vamos a participar en una marcha que va a salir de las instalaciones de aquí, de la Plaza Roja, que se le conoce, que es justamente la plaza que está afuera. ¿Dentro del plan de acción de la interuniversitaria? Exacto, y vamos a marchar, la interuniversitaria va a marchar desde aquí a las 4 de la tarde hasta la Secretaría de Gobernación. En demanda de justicia de Ayotzinapa. Por supuesto. Muy bien. Pues muy bien, porque te digo que les vaya bien, nos hace que les vaya bien a todos. Mucha suerte, Froilán. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas hasta noches. Luego. Pues interesantísimo este proceso en el Politécnico y lo decíamos, se construyen estos horrores y este terror. Pero también siempre se generan las resistencias y se generan pues muchos procesos también de construcción social. Y ahí valdría la pena, y les pregunto, ha pasado de todo en este país. Lo del campo, o sea, si empezamos desde los feminicidios y estos cuerpos mostrados hasta pues los migrantes y las escenas terribles de San Fernando, hasta cabezas rodando por discotecas, granadazos en plazas públicas, cuerpos colgando en puentes peatonales en distintas partes del país y asesinatos de todo tipo. Y esto de Ayotzinapa conmueve y cimbra. Y cimbra particularmente un sector que es a los universitarios. Me gustaría escuchar su reflexión sobre qué pasó, sobre por qué Ayotzinapa está construyendo también estas resistencias. Uh-huh. ¿Quién quiere empezar? Alejandro, Mariana. Bueno, esta es una pregunta que nos hemos hecho mucho y que a veces nos conflicta cómo tardamos tanto tiempo en indignarnos. Yo lo que creo es que el caso de Ayotzinapa pues expone la cara más cínica del Estado, ¿no? O sea, es decir, ahí ya no hay duda, no hay la menor duda de que el Estado está actuando directamente, ¿no? Desde esta perspectiva criminal que decía Ale. Eso queda muy evidenciado, ¿no? Y yo creo que en las anteriores etapas, pues justamente el Estado había sido como muy exitoso en el sentido de siempre privatizar, ¿sí me explico? Privati, te mataron a una hija, bueno, señora, tiene que ir a denunciar, o sea, como si tu caso fuera el único, ¿no? O sea, siempre en esta idea de privatizar y de justamente de no poder construir un problema colectivo, aunque el problema colectivo es evidente, ¿no? Y el caso de Ayotzinapa para mí es justamente como el punto extremo de esta violencia, por un lado, y por otro lado, la transparencia del Estado en ese sentido, ¿no? Porque si bien es cierto, o sea, esto confirma, por ejemplo, lo que las madres de Juárez habían venido diciendo desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos podido ver así de manera tan obvia, tan evidente, ¿no? Y yo creo que justamente lo que destapa lo que desata esta indignación es que ahora ya no son sospechas, ¿sí me explico? Sabe que fueron los policías municipales que se llevaron a los chicos, ¿no? Y que en 33 días nadie nos puede decir ni siquiera por dónde pasaron. O sea, ya no digan, qué fue de ellos, ¿no? O sea, algún dato, ¿no? De, bueno, pues la última vez que fueron vistos con vida, etcétera, etcétera. Lo cual habla justamente de una actitud de negación, de, ¿qué se puede decir? De obstaculizar la justicia, evidentemente. Así que yo lo leo de esa manera. Alejandra, ¿cómo, qué nos pasó con los normalistas? Yo creo que efectivamente levanta una ámpula muy, muy dolorosa, porque contra lo que se atentó fue primero, ¿no? Contra los más pobres. Es decir, Guerrero es uno de los países más, de los estados más pobres en el país. Y ciertamente ha vivido con fuerza el embate del gobierno, ¿no? Desde el 2011 ya habían sufrido justo los normalistas también el asesinato de tres de sus integrantes, de sus estudiantes. Bien, justo, ¿no? La lógica de estudiar en este país es un peligro. Visibiliza. Pienso, luego me desaparecen. Exacto. O me entierran en una fosa. Es terrible porque justo, ¿no? También en paralelo lo que vamos viendo son recortes en educación, son políticas que pues van encaminadas a desprofesionalizar, a hacer profesionales técnicos, a generar carreras un poco como diseñadas para que... Lo que están peleando los compañeros del Politécnico justamente de su abaratamiento de sus títulos. Justamente, pero también... duros profesores contra normalistas, ¿no? O sea, sí es bien significativo. Y sucede además, ¿no?, que Guerrero es uno de los de las entradas que el narcotráfico tiene pues mucho más visibilizadas para el comercio, por ejemplo, para la producción de goma de opio, etcétera, ¿no? Entonces, si uno ve en términos geopolíticos, ¿no?, cómo se ha ido recorriendo, ¿no?, el crimen, cómo ha dejado huellas en como hoyos, pues, en el piso, ¿no?, de fosas clandestinas, sí podemos ver que esto es de un iceberg que tiene datados por lo menos 30,000 desaparecidos en cifras bastante discretas. Sí, es pavoroso. Estoy recordando las consignas en esa construcción tal vez de la indignación, tratando de explicar por qué Ayotzinapa ha generado eso, y ha generado eso en cierto espacio social, que eso me parece, y les voy a preguntar todavía más, que me digan por qué los universitarios, y la buena noticia que eso puede significar. Si nosotros recordamos si no pueden renuncien, por ejemplo, de Alejandro Martí, uh-huh, o del Ya Basta, incluso de la Marcha Blanca de allá por 2004, uh-huh, ¿no?, convocada en buena medida por las grandes empresas, por las cámaras empresariales, pero que decían alto al secuestro, ¿no? Después, si no pueden renuncien. Recuerdo ya estamos hasta la madre de Javier Sicilia. Y ahora tal vez la novedad, y que politiza esto y que regresa a lo que ustedes han tratado de ayudarnos a entender, que es esta consigna muy sintética de fue el Estado. Si todo mundo recordamos la foto de esta movilización importante en el miércoles pasado, que se pinta en la plancha del Zócalo diciendo fue el Estado. Y ahí hay un salto cualitativo en la explicación que los ciudadanos se dan de sí mismos, y no es menor que lo hagan los universitarios. Exacto. Sí, yo creo que el problema también con todos estos casos anteriores que hemos mencionado es que lo primero que sucedió fue la confusión, ¿no? Yo me acuerdo cuando las madres de Juárez comenzaron a denunciar, bueno, ellas realmente confiaban en que el Estado les iba a resolver esta situación, ¿no? O sea, fueron como muchos años los que tuvieron que pasar como para que ellas mismas dijeran, a ver, el Estado no es la solución, más bien es el problema, ¿no? Y aún así, bueno, con todas estas dificultades para evidenciarlo, ¿no? Yo creo que también durante todo el sexenio de Calderón, pues aunque siempre tuvimos esa intuición o ese conocimiento, por decirlo de alguna manera, era como muy difícil, ¿no? O sea, más bien fue un asunto de inteligibilidad, no sé cómo decirlo, o sea, no entender qué estaba pasando. Y ahora lo que sucede en este caso es que parece, pues estamos, y lo cual también supone una crisis gravísima, ¿no? Porque entonces, ¿a qué apelamos? O sea, yo creo que la crisis institucional por la que está pasando este país es, o sea, no tiene precedentes, ¿no? Porque cuántas comisiones de la verdad y cuántas fiscalías y cuántas cosas nos han abierto, y la verdad, para que nos vengan a decir que van a crear una comisión, o sea, si me explico, es que la gente ya no se la cree. Alejandra. Claro, y el asunto radica en buena medida en que atendemos una crisis, ¿no? Una crisis de cómo nos imaginamos que iba a ser el Estado moderno, ¿no? De cómo nos imaginamos que iba a ser un Estado de derecho, ¿no? O sea, lo cierto es que observamos cómo incluso, ¿no?, en este ejercicio ciudadano de crear leyes, ¿no?, de generar formas legislativas que ayuden a ordenamientos sociales más adecuados, más civilizados, pues eso puede seguir ocurriendo, pero en paralelo lo que se busca, lo que en buena medida se busca, es generar condiciones para estar más acción, para generar círculos sitiados, ¿no?, como estos apartheids, ¿no?, en Sudáfrica, Y en buena medida lo que vemos es eso. Yo no dejo de reflexionar qué se pretendía, ¿no? Cuando en la Cámara de Legisladores se presenta por una iniciativa de legisladores panistas la desaparición de poderes en Guerrero. Finalmente los poderes están desaparecidos. Quien está gobernando es el narcotráfico. Y entonces decir, desaparecemos esto y creamos que... Cierto, lo desecharon hoy porque dijeron que ya todo está muy bien, porque ya llegó un gobernador que se llama... Rogelio Ortega, que por cierto ayer decía que confiaba mucho en que iban a aparecer los muchachos y que él estaba así, y 3 horas después cambió su opinión y dijo, bueno, no hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Escuchándolas, y como ya vamos de salida, no quiero dejar pasar por lo que están diciendo ahora de a qué apelamos, ¿no? Y a qué construcciones de derecho, y como la sensación de todo lo que vamos avanzando, que se nos cae, que se nos rompe las manos. Estoy pensando una noticia terrible también del día de hoy, justamente en la crisis del Estado y en la crisis de los procedimientos que nos damos como sociedad para organizarlos. Hoy, como ustedes seguramente saben y como ustedes seguramente ya también escucharon en los medios, quienes nos escuchan, la Suprema Corte de Justicia rechazó las consultas que habían presentado Morena y el PRD sobre la reforma energética bajo el criterio de que estos temas son temas asociados a los ingresos y los gastos del Estado, y que entonces está prohibido que nos pregunten, y les voy a leer la pregunta propuesta para que volvamos a dimensionar el tamaño, digamos, de la majadería que esto significa. La pregunta es si estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Eso hoy la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal del país, ha decidido que no tenemos derecho a preguntarnos eso, y no tenemos derecho a preguntarnos, y que pues unos deciden y otros no. Y yo siento que algo de despojo y algo de invisibilización y algo de que nos quitan también hay en esto. Por supuesto, a mí me parece que está totalmente conectado, porque es justamente todas estas transformaciones que ha venido dando el Estado, ¿no? Que se han hecho justamente pues sobre la base de este terror. ¿Sí me explico? O sea, así es como le han hecho. Entonces yo creo que es totalmente congruente, y por eso los estudiantes ahora, ¿no? Porque justamente ahorita en este momento pues la educación es el foco de todo, ¿no? Ahí va el asunto privatizador, son quienes se están oponiendo. Entonces lo que nos están demostrando es de que es un Estado que ya no le importa a su ciudadano. Nos quitan el petróleo, nos quitan... Yo lo único que espero, nos quitan el poder quitan. De decisión. Lo único que espero, sí, claro, también, ¿no? Yo lo único que espero es que no nos quiten la posibilidad de seguirnos indignando. Yo estoy bien convencida de que tenemos que cuestionarnos muy seriamente a quién le sirve el Estado, ¿no? En términos de, obviamente, ya no le importa consultar a la ciudadanía. El Estado tal y como está ahora. Sí, sí. No hay que consultar a la ciudadanía. ¿A quién consultamos? A los empresarios, por ejemplo, ¿no? A la Coparmex. Entonces, ¿de quién es interés, ¿no? Que la reforma energética funcione de tal o cual manera, ¿no? Entonces, consultemos con esos, ¿no? A una empresa, porque tenemos que empezarlo a ver así, como una empresa que además funciona perfecto porque funciona en los márgenes de la legalidad, el narcotráfico, ¿no? Entonces, si entendemos que el Estado funciona como una especie ahí de garante para que la empresa siga vendiendo, para que siga produciendo, no nos está resolviendo mucho problema ya. Nos está generando. Exacto. Y yo justo... De hecho, le estorbamos, ¿no? O sea, hay vidas que le estorban al Estado, ¿no? Y esa es una de... Sí, vidas que son sacrificables. Simplemente. Exacto. Que no importa si están vivas o si mueren. De hecho, la muerte también se convierte en una empresa. El momento en el que tú en una guerra anuncias, pues sí, voy a hacer una operación estratégica, ¿no? Para incidir en tal o cual país que democráticos para que puedan comprar libremente, ¿no? Cosas por el estilo. Yo quería leerte solo un pedacito del texto que trabajé, lo presenté en un encuentro regional de filosofía en Culiacán hace unos días, y que plantea como esta pregunta de qué va a pasar con el rostro de México, ¿no? También entendido como una forma de rostro. El paisaje de México, el rostro de México, se ha convertido en un verdadero rostro del horror. en el agujero negro y sangrante de una fosa clandestina que no conoce límites, en el no lugar de vaciamiento que amenaza con devorarnos a todos. Si el caso concreto de México sirve para algo, es como muestra de que el régimen necropolítico no escatima recursos al momento de darle muerte a su propio pueblo. Si hoy no somos capaces, estamos expuestos a una vida precaria y a una muerte que puede ser dada por un régimen de poder que ya ni siquiera se reconoce como Estado, entonces no podremos observar en su justa dimensión el rostro del horror que se dibuja en la cara de nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestros hijos. Y quizás mañana ya no habrá nadie que se compadezca de nuestro dolor. Claro, durísimo, Alejandra, la capacidad, y eso es la única buena noticia de este lugar de horror, es que hay mucha gente que sigue indignándose, y que qué bueno que esos que se indignan sean también pues los en este contexto más preparados, y que en los próximos años pues tendrán en sus manos también este país, que son los universitarios. Así que dentro de todo eso, ¿no? Qué bueno que podemos seguir acompañándoles. Vamos a darle lectura a algunas de las llamadas. Ustedes van comentando. Rosa Ballesteros nos dice: la cara de compungido que puso Enrique Peña Nieto es falsa, porque no estaba está maquillado, solo es una cara de hipocresía. Espero que los padres de Ayotzinapa no le crean y se mantengan hasta las últimas consecuencias. Y es el rompimiento de todo lazo de confianza, ¿no? Uh-huh. Luis Medina, de la Gustavo Amadero, gracias. Dice: ver el Zócalo repleto el domingo pasado demostró que aún hay que Andrés Manuel López Obrador es un líder del pueblo, que Morena nos da ánimos y nos llena de esperanzas para la conquista del 2015. Pues así le fue, efectivamente, un Zócalo lleno. Yo debo decir, muy sorprendida del tamaño de la movilización del domingo, y pues así también ha habido un golpeteo fuerte a la figura de Andrés Manuel López Obrador en estos días. Fíjate cómo es interesante que la pregunta en el aire por los medios de comunicación sigue siendo si marchar sirve, si marchar en realidad no entorpece. Vete tú a saber, el asunto es que reúne un afecto, y ese afecto es justo la rabia, la digna rabia, ¿no? Claro, es decir, sigue, dicho de otra manera, sigue valiendo la pena estar juntos, claro, vernos la cara, saber cuántos somos los que estamos indignados. Por cierto, la próxima movilización, lo dijo el compañero con el que hablamos del Politécnico, la interuniversitaria, justamente en su plan de acción de apoyo al pedir justicia a Ayotzinapa, llama a marchar el próximo 5 de noviembre, entiendo. Y yo creo que un buen sector de la población todavía se tiene que quitar ese prejuicio, ¿no? Porque si bien hay mucha gente indignada y que se está manifestando, no olvidemos que hay otro sector que todavía parece que se asombra más o se indigna más por las protestas, ¿no?, que por los propios asesinatos. Y que eso por las causas. Que por las causas, eso me parece fuertísimo, ¿no? Claro. Bueno, pues increíblemente se nos fue el tiempo muy, muy, muy rápido. Muchas gracias, Mariana Berlanga, por estar esta noche en Intermedios. Muchas gracias a ti, un placer haber estado aquí y conversar en este diálogo tan rico, que hasta parecía que lo traíamos ensayado. Y Alejandra Rivera, muchas gracias. Ay, muchas gracias por acompañarnos. A ti, también a tu auditorio. Les agradecemos mucho la invitación, y pues hay que seguir resistiendo. Resistiendo y horrorizándonos, que el horror, como tú decías, no nos apague la capacidad de indignación. Pues estuvimos en los controles técnicos, como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos, yo solita hoy, pobre de mí. No, muy bien acompañada hoy. Desde aquí un beso a Juan Manuel Valero, donde esté, lo extrañamos mucho. Y nos escuchamos el próximo jueves a las 8:05 para seguir platicando aquí en Intermedios. Muchas gracias. I put a spell on you. Because you're mine, stop the things you do. What's up?